Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Esa semana se cumplieron 3 años de la muerte de Loana Berkins, activista travesti, defensora e impulsora de la Ley de Identidad de Género. Loana fue la primer persona travesti en nuestro país en trabajar dentro del Estado y en tener un cargo político. FM La Tribu, de Buenos Aires, recordó a Loana, quien siempre celebró el avance en materia de derechos para la comunidad travesti, LGTBI y las mujeres, pero quien también siempre sostuvo que la batalla cultural debe continuar. Ahora viene la batalla más dura, que es la batalla cultural, justamente, porque una norma, está visto, digo, que una norma con la lucha y con la intemperancia de los sectores que la manifiesten o la tensionen, se la puede lograr. Ahora, digo, el cambio cultural, las leyes de costumbre son las más fuertes, ¿no? Porque están basadas en ancestrales prejuicios, digamos, en mentiras que se dijo y en mitos que después se convirtieron en realidad. Son enfermas, son estos, son aquellos, los negros todos deben ser esclavos, las mujeres están por bajo de los hombres, deben ser tuteladas por los varones, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, las mujeres empezaron a votar mucho después? Porque se temía que si la mujer se le otorgaba la posibilidad del voto, no sé si estaba menstruando o si estaba despechada, iba a votar mal. Mirá todos esos pensamientos que había. Entonces, todo eso no es que ha desaparecido, se ha ido corriendo, tecnificando o buscando nuevos nichos donde esas creencias aviesas y certeras sigan teniendo algún eco, ¿no? Se siga manteniendo a la población en ignorancia como modo de dominación. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org